¿Ya lo grabaron? Ok, ya. ¿Por qué? Cuando llega cuando alguien te dice, oye, ¿y dónde tiene fundamento la misa? ¿O qué citas bíblicas me das tú donde la misa la celebraban? A ver, dime. Y tú dices, no, pues la verdad no sé. ¿Y ya hizo usted su comunión? Sí, ya la hice, tiene muchísimos años. ¿Y no aprendió usted dónde? Aguas, ¿eh? La Eucaristía, fundamentalmente, es cuando Cristo dice, tomen, coman, esto es mí. Y tomen, beban, esto es mí. Ok. Y luego les dice a los apóstoles, ahora háganlo ustedes. Y los apóstoles comienzan a tomar las riendas, la cabeza, junto con aquellos que han creído en el resucitado. Por eso, el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 42, dice que los primeros días de la iglesia, es decir, después de que Cristo había resucitado, los que comienzan a creer en el resucitado, teniendo a los apóstoles por cabeza, se reúnen para escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Dice, en los primeros días de la iglesia, todos los hermanos acudían asiduamente a escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Vivían en comunión fraterna y se congregaban para orar en común. Se congregaban para orar en común. Hace un momento dije que aquí hay una parte de la Eucaristía, de la misa. Quiero preguntar, ¿cuántas partes tiene la misa? A ver, hay alguien que dice que tres y otros que dicen que dos. Le voy a preguntar a quien dijo que tres, ¿cuál es el fundamento de por qué dijo que tres? ¿Les parece? Sí, lo bueno que me fijé quién fue. A ver, Marichu. A ver, dígalo usted bajito. ¿Sí? ¿Sí? No. La tiene usted, la tiene. Es que si no me va a echar a perder la otra parte. La misa tiene dos partes. Y una tercera que se justifica, que es a la que usted se refiere. Ahorita la vamos a clarificar. La primera parte, ¿quién sabe cómo se llama la primera parte? A ver, vamos a ver. Es más, ya me llevo la calcomanía para no dar dos vueltas porque estoy cansado. La primera se llama Liturgia de la Palabra. Liturgia de la Palabra. Muy bien. Cuando tú vas a misa y escuchas la palabra y el Padre la medita y luego terminamos haciendo oración, a esa parte se llama Liturgia de la Palabra. Otra vez, que nadie se quede sin responder. ¿Se llama cómo? Eso. Liturgia de la Palabra. ¿Qué es lo que hacían los apóstoles con aquellos que habían creído? Se reunían a meditar la palabra y a la oración. Segundo, los apóstoles, después de que meditaban la palabra, dice, celebraban la fracción del pan. El momento cuando Cristo decía, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Fraccionaba el pan. Fracción del pan. Lo mismo hace Jesús con los dos discípulos de Emaús que le dicen, quédate con nosotros, Señor. Y se acuerdan que no lo habían conocido y lo reconocen cuando partió el pan, fracción del pan. Y aquí dice que los apóstoles se reunían también con los que habían creído a la fracción del pan. Entra entonces en acción nuestra colita estrella. Eso, ahí viene nuestra colita estrella. Cuando ustedes están, gracias, ahí te esperas un momentito. cuando ustedes están dando la paz, que quiere decir que están en comunión, que están en comunión, por eso se dan la paz. Al terminar de dar la paz, el sacerdote hace la fracción del pan. Pero esto se diluye, se pierde. ¿Por qué se pierde? Por dos cosas. Uno, porque puede que el coro esté distraído y al coro lo que le interesa es cantar el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Y el coro está en eso y el coro no se da cuenta de que ustedes todavía se están dando la paz. El coro debe darse cuenta que ya se terminaron de dar la paz, y entonces, cuando se terminan de dar la paz, el director de coro está viendo, y cuando hace el padre una acción, cuando el padre hace esto, agarra el micrófono, por favor. Eso, por metiches, exactamente. Cuando el padre hace esto, ¿escucharon? Cuando el padre rompe el pan, le troza un pedacito y lo echa al cáliz. Esa se llama la fracción del pan. Ahora, gracias. Se pierde porque a veces es una boda y los de la boda van y le dicen: no se dan la paz. Es el momento de darse la paz, pero en la boda no se dan la paz, se dan felicitaciones. Y van: ay, qué bonito que ya te casaste, ay, qué bien que ya saliste, pensábamos que no. Y se pasan entre felicitaciones y un montón de cosas, y no hacemos caso a la fracción del pan. Lo mismo pasa en los funerales, se convierte eso en un dar condolencias y no vemos el momento de la fracción del pan. Con la fracción del pan, el padre fracciona la hostia, le da a uno, cómetela, te la puedes comer. No, no es cuerpo de Cristo, porque la sacamos del recipiente directamente. Le damos acá y él sigue, el padre repartiendo. Y estamos haciendo la ¿qué? La fracción del pan. ¿Ya? ¿Qué hice? Fracción del pan. Omar, ahorita que se den la paz, te estás listo. Cuando ya se hayan terminado de dar la paz todos, te esperas, hago la fracción del pan y entonces comienzas a cantar el Cordero de Dios. ¿De acuerdo? Vamos a distinguir esa partecita. Hasta ahí. Se llama liturgia de la. Fíjense que ya les hice. Exacto. Cuando termino de explicar la palabra y el credo y las oraciones, se llama liturgia de la. Y cuando me pasan a mí a dar el cáliz y las hostias y el vino, comienza la liturgia de la Eucaristía. Liturgia de la Eucaristía. A ver, católico, tienes que salir hoy aprendiéndote lo siguiente. Primero, la misa tiene liturgia de la y liturgia de la. Otra vez, liturgia de la y liturgia de la. Y esto está muy notorio en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Otra vez. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Ok. ¿Y ya? No, fíjate que no. Si tú vienes a escuchar la palabra y estás muy contento escuchando la palabra y dices: ¡azo, qué bien! No, no, no, qué bien esa palabra. Sí me llegó. Y luego vas y comulgas. Recibes la comunión, pero sucede que alguien va y te dice: oiga, no tengo para comer, fíjese usted que además de que no tengo para comer, fíjese que hay esto y esto y esto y no tengo trabajo y tengo que comprar este medicamento y tiene días que no lo he comprado porque no he tenido dinero. Y tú le dices, ¿y a mí qué? ¿Y a mí qué? Me interesa. No aterrizó tu misa, no aterrizó tu Eucaristía, no diste el tercer paso, que es compartir. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que todos los creyentes vivían unidos y todo lo tenían en común. Nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Escuchen bien. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían y el producto era distribuido entre todos según las necesidades de cada uno. Aquí hago un paréntesis. No por esto el padre Marcos dice, ay, no me da usted padrecito, fíjese que necesito 200 pesos. Sí, ten. Oiga, padre, necesito 100. Sí, ten. Oye, padre, necesito 50. Ten. Oye, padre, necesito 500. Sí, ten. Primero, no los tengo. Y segundo, hay cada tramposo. Hay cada tramposo. En una ciudad muy lejana, una señora se la pasaba, pide y pide y pide cada 8 días. Y el padrecito cada 8 días le daba y le daba y le daba. Hasta que se dio cuenta el padrecito de que esa señora tenía varios terrenos, rentaba varios locales. Y cuando se enfermaba, pues tenía que mandar a pedir porque ya era costumbre. Pero ella se curaba en un hospital privado. ¿Me explico? Eso no es posible. Hace unos días llegó una persona que quería que le ayudáramos. Fuimos a la dirección, se le dio una despensa abundante. Fuimos a la dirección para ver cómo le podíamos ayudar y no vivía ahí. O hay quien repasa el Calvario y repasa San José y repasa Catedral y repasa el Carmen pidiendo, pero tiene 4 zánganos, digo 4 hijos que se levantan a las 11 de la mañana. Son 3 nada más. Es que ustedes tienen la culpa, ¿para qué se vienen a sentar hasta adelante? Siempre me los agarro de ejemplo, pero llegan a las 3 a apartar lugar. Bien. Ok, a ver, sí hay que ayudar, pero también tienes que ver cómo. ¿De acuerdo? También tienes que ver cómo. Normalmente, yo lo que les pregunto aquí, y ahí va con ustedes, es seguro que ustedes ya saben. ¿Quiénes vienen a misa en el momento en que ustedes vienen? ¿Ya se conocen o no? Ya se conocen. Yo ya más o menos, aunque no me sé el nombre, ya sé más o menos dónde se sientan. Y el día que no vienen digo, caray, ¿y qué pasaría? Que el doctor Hugo no había venido en algunos días. ¿Verdad, doctor? Ya me lo eché de cabeza. ¿Y Magis qué tiene? No, pues es que se quebró un pie. Ah, ya. Ok. ¿Tú te interesas por el que viene a misa contigo? Los del coro, si alguien del coro le pasa algo, dices, pues es que Lalo tiene tiempo que no ha venido. ¿Y por qué no viene? Sabe, creo que está hospitalizado. ¿Y ya lo fuiste a ver? Pues no, porque está en el sexto piso y dicen que es ya muy peligroso. Los de liturgia, ¿verdad? ¿Cómo estás? Oye, sé que estás enfermo, sé que estás enferma, te hace falta algo. Eso es lo que nos falta a los católicos. Por eso la gente cuando se va con otras religiones dicen, no, pues allá me tratan re bien. Claro, además porque son poquitos y se conocen. Pero esa es la parte que a nosotros nos falta aterrizar. Normalmente venimos a misa, escuchamos la palabra, comulgamos. Pero a la hora de que se trata de ayudar al otro, primero a veces no tenemos. Y segunda, decimos, si tenemos, decimos, a mí qué me interesa, al otro que se lo traje un león. Ese no es mi responsabilidad. Y no, sí es tu responsabilidad. El domingo de la caridad es eso. que tú desde tu pobreza digas, pues voy a ayudar al otro, voy a empujar a mi hermano, a hacer comunidad. Pero normalmente hay que estarles diciendo, dentro de 8 días es domingo de la caridad, no se les olvide, por favor traigan algo. Y ahorita van a ver ahí 2, 3 bolsitas y eso. Y eso porque ya venían cerquita y dijeron, ese padre va a estar fregando con su domingo de la caridad, vete aunque sea aquí a Oxxo, aunque nos cueste más caro, ándale, tráitelo. ¿Me explico? Tiene que ser cultura de ustedes. La misa son 3 partes: liturgia de la palabra, liturgia de la Eucaristía y el compartir, tener las cosas en común. Y eso debe verse reflejado en el nivel de nuestra iglesia. Ustedes tienen la culpa que yo me alargue mucho en esta reflexión. Total, después de esta misa ya no tengo otra. En las de la mañana, ni modo, hay que irse rápido. A mí me toca un proyecto que se llama, una pastoral que se llama pastoral social. Ver las necesidades de los demás. Tengo un desfiladero de gente toda la semana. Pero vieran qué difícil es poder ayudar y tener todo para ayudar. Porque es la renta, porque ya se le venció el recibo de luz, porque la viejita no tiene para el medicamento, porque de todo. Eso se podría solucionar si tú con los de tu calle, con los de tu casa dijeras, bueno, a ver, ¿cómo está este cuate? Pero a veces no nos conocemos. Bien, Dios nos ayude a tener conciencia, primero, de lo que significa la Eucaristía, que somos una comunidad. Y segundo, hacer conciencia de que nuestra Eucaristía se prolonga cuando nos hacemos solidarios con el otro. Ojalá que eso vayamos haciendo conciencia. Decimos que así sea. De pie, por favor.